Por aquí, nos habíamos quedado por ahí con lo que habían traído por acá Carlitos de Lambriz. Dice que para el Miguel, el Güero, a Cefil, ¿a qué? Cefil Camper, al More, a la gente de Coyote, como uno por ahí le estamos saludando con mucho gusto, y al Chachachán. Víctor dice que por favor mover un camioncito Dodge, café de Redilas, no sabemos dónde está ubicado, pero por favor de mover el camioncito Dodge, café de Redilas, gracias. La gente de La Palma, bienvenida. Chacachaca, dice aquí que el chacachaca, chaca, chacachá. Para el chacachá, para Manuel y Raúl, como no, con mucho gusto. Ahí de parte de la quinceañera le envía saludos cordiales al Moy, al Neris, a Hilario. Ellos están en California, por cierto. Ahí le mandan un saludo muy en especial a todos los amigos que están radicando allá en el lado de California. No dijeron dónde, pero pues California es muy grande. Pueden ser de Anaheim, pueden ser de Hollywood y de muchos lados más. Vamos con la siguiente canción, pues con mucho gusto se la enviamos a los amigos y amigas de aquí de La Esperanza, que les gusta bastante. ¡Llega el camionero! ¡A La Esperanza! ¡Oye, primo! ¡Vámonos a Califa! We'll be right back. aplauso aquí al frente con las amigas de Matamoros que también nos acompañan. Bienvenidas. Bájale un poquito el acordeón, please.